Marcelo Villar, comandante Cuerpo Bomberos Osorno. Tal como tú lo indicas, último día del año, un incendio declarado en una mejora interior que resultó con daños totales. Felizmente no hay lesionados, no hay desgracias personales que lamentar. Sí, el daño en la mejora es total y se evitó la propagación del fuego hacia la casa que está en la parte delantera. ¿La casa interior era habitada? Era habitada por un adulto mayor. El cual felizmente salió sin ninguna lesión, sin problema, y probablemente haya sido producto de algún descuido en el interior de la mejora. ¿Vimos la segunda casa que tuvo una propagación? ¿Habría sufrido afectada? La segunda casa, la casa que está adelante, digamos, tuvo daño solamente en el papel negro del entretecho, pero lo que es todo lo que es la estructura o la construcción de la casa no tiene daño. ¿La emergencia ya estaría controlada? Totalmente controlada. Muchas gracias.